si tú quieres verme, pero en privado. Y si tú quieres más, pero en otro lado. Ella le gustan las cosas calladitas. Eso me gusta de ti, mujercita. Esto no es para la tele, vamos le callado. Que le de tra, tra, tra, por detrás, tra, tra. Me pide más, más, más. Y nos escapamos, nos fugamos. Si tú estás puesta pa' mí, mami, vámonos de aquí. Este loco no supo tratarte a ti. Aquel lado no se puede enterar. Ni ADNA, ni foto pa' la historia. Recuerdo esos ricos momentos cuando lo hicimos maldito violento. Yo no te maltrato, maltrato en la cama. Verme pero en privado. Y si tú quieres más, pero en